las cenizas, las oraciones son levantadas del dolor. Los corazones, Dios los sana con gran ternura y valor. De las cenizas brota vida, de la vida libertad, deslumbrante regocijo que la cruz de Cristo da. De las cenizas los pecadores hallan piedad y rectitud. Esta pasión que los consume se expresa en canto y gratitud. De las cenizas brota vida, de la vida libertad, deslumbrante regocijo que la cruz de Cristo da. De las cenizas se ha levantado y a la diestra Él está. Los cielos declaran hoy la gloria de la Santa Trinidad. De las cenizas brota vida, de la regocijo que la cruz de Cristo da, deslumbrante regocijo que la cruz de Cristo.